Rock FM, El Pirata y su banda. Pues estamos funcionando desde las 6 en punto de la mañana, ya sabes, te recuerdo nuestro horario en tiempos de confinamiento, de 6 a 12, desde las 6 y hasta el mediodía, en directo siempre desde Rock FM. Ahora mismo son las 7 y 11 minutos de la mañana y ahí está Sayago contándome cómo le va el día. Pues alucinando, pirata. ¿Por qué? Alucinando, pues porque la NASA ha descubierto que hay un universo paralelo. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Se han dado cuenta por unas partículas que llegan a la Tierra, ¿sabes? Que tienen mogollón de carga energética y se han dado cuenta, ellos ven que en la explosión del Big Bang, sí, pues hubo otro universo, o sea, se creó el universo en el que vivimos y hay otro paralelo que va exactamente igual que este, pero para atrás. Ellos van en marcha atrás. Ah. O sea, sí, que con en este mismo eso es, en este preciso mismo instante, pirata. En ese universo está el pirata y su banda yendo para atrás. Vamos a empezar el programa dentro de nada. Vale. ¿Sabes? Y lo bueno de ese universo, ¿sabes qué es? Que les quedan 2 meses nada más para salir de la pandemia, ¿sabes? Ah. Como van para atrás, claro, sabemos perfectamente. Así que, mira. Está pues, muy bien visto esto. ¿Eh? Es una buena filosofía la que tú tienes, señor. Sí. ¿Y tú, Lucía, cómo vas? A ver, en paralelo. Muy bien, muy bien. Muy contenta porque en este mundo paralelo que tenemos aquí... En España. En el que va para adelante. Sí. Eso, en el que vamos para adelante. Mis pantalones han encogido. Ah, porque por fin, ayer me puse pantalones cortos. Ah, muy bien. Hombre. ¿Eh? Sí, que sí, ya, sí, eso sí, quiere sí, decir sí, que ya está aquí el verano. Ya hombre. Estamos en veranito, claro. Ya estamos claro, en veranito. Ha hecho calor, así que ya era hora de estrenarlos otra vez. Solo falta del verano todo lo demás, aparte ya. De tus pantalones. Bueno, vamos poco a poco, pirata. Mulamen, vamos claro por partes. Sí. Lo muy primero enseña Mulamen, luego lo claro demás. Claro, ya vendrá todo lo demás. Bueno, ¿tú qué? ¿Tú qué? Pues yo empezando a solucionar un problema que tengo, porque, claro, ya sabéis, Lucía, Sayago, lo mal fisonomista que yo soy de siempre, que no reconozco una cara 10 minutos de haberla visto. Sí. De la vida de la gente y de lo que me relaciona con esa persona, sí. Pero las caras... Y entonces, claro, ahora llevan más y yo voy por la calle peor dando mi paseo y me dicen, ¿qué pasa? Y al principio me cortaba y yo decía, pues nada, pues aquí... Y ya, ayer me planté ante mí mismo y ante mi situación y decía, ¡que no sé quién eres! Y entonces ya te lo cuentan y dicen, ¡ah, coño, pues ya! Y ya saludas y ya hablas y tal. Imagínate que soy tu hermano. Pero, oye, que me he tirado 3 días con una cara de gilipollas, menos mal que como llevaba mascarilla, no se me veía. Claro, claro. Esa es la ventaja. Así vamos en este jueves, arrancando el programa, que nos queda mucho todavía, hasta las 12, ya sabes. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Termino en Suecia, atención, porque nos llevan ventaja allí, ¿eh? La localidad de Uplandsbro está utilizando un robot parlante para seleccionar candidatos durante su proceso de contratación en una empresa. Esto es brutal. Te entrevista una cabeza electrónica que está puesta sobre una silla. No. Tiene que ser. El robot se llama Tengai y tal y como están las cosas, a lo mejor esto, oye, pues va a dejar de ser raro, ¿eh? Tú sentado frente a una cabeza robótica haciéndote preguntas. Hombre, lo bueno que tiene esto es que si tú ves que la entrevista va mal, lo apagas y lo vuelves a encender. Sí, reinicias. Claro. Muy bien, muy listo. Yo lo que me imagino al bicho este adaptando las preguntas típicas a su mente de robot, ¿sabes? Oiga, ¿dónde se ve usted dentro de 5 actualizaciones? ¿Eh? Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8:15 de la mañana. Ya nos conoces, pero por si acaso no es así, te lo recuerdo. Estamos imparables en este jueves. ¿A que sí, Sayago? ¿A que sí? Vamos, ya te digo, imparables durante 2 meses, pirata, porque fíjate en este tiempo si hemos aprendido y sacado provecho mucha gente, como yo, de los tiempos muertos que tenemos en casa. Bueno. ¿Sabes? Sí, yo sí, pues bueno, Lucía, hemos aprendido muchas curiosidades del mundo. Yo, por ejemplo, y fíjate, porque os va a sorprender a vosotros, ¿eh? Y seguro que no sabéis. Las huchas, fíjate si esto es curioso en el mundo, las huchas tienen forma de cerdo, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque en la Edad Media poseer un cerdo era señal de riqueza. ¡Ay! Y ahí, de ahí viene lo de la hucha en forma de cerdo. Porque todo en la Edad Media, el que tenía un cerdo decía, mira, este es rico y tal. Ahora que normalmente las huchas van a ser de rollo de papel higiénico, es lo más acorde para nuestro día. Y fíjate qué curioso que si te agachas y enseñas la hucha, también pareces un cerdo. Pero también, eso es otra cosa, ¿sabes? Pues mira, más cosas curiosas. Las camisetas, esas que tanto usa pirata, yo y Clavero sobre todo, las camisetas se inventaron nada más y nada menos que en 1904 y estaban dirigidas a los solteros que no sabían coserse los botones de la camisa. Claro, como antes lo hacían antiguamente por el tema del machismo, lo hacían las mujeres, pues inventaron, dije, nada, pero vamos a inventar una camisa, una camiseta, dice, porque las camisas no saben, no saben. Sí. Luego sí, con el paso de los años los han metido dibujos de grupos, claro, de rock, grupos, y ya lo han, vamos, lo han embordado. Tiene más salsa, tiene más salsa. Más agradecidas. Pero vamos, lo de que no sabemos hacer coser botones se mantiene, ¿eh? Fíjate, fíjate. Bueno, sí, algunos. Pues fíjate, más cosas curiosas que se han aprendido durante este confinamiento. A ver. Un hotel de Hawái usó un sistema de radiofrecuencias para detectar sus toallas robadas. Fíjate hasta dónde llegan. ¡Ostras! Sí, claro. Iban a por ellas a las casas. Efectivamente, iban a ir con GPS. Fíjate cómo fue la cosa, que salvaron más de $15,000, ¿eh? Haciendo esto. $15,000. Y adivinad lo que hicieron con el dinero. ¿El qué? Se compraron un cerdo. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Chistes que llegan hoy de Menorca, de Colmenar Viejo y de Santander. Empecemos por la isla. Carol manda su chiste. Está una chica en el médico y le dice la doctora: a ver, deme sus datos, ¿cuál es su edad? Y le dice el paciente: eso no se le pregunta a una dama. Dice: bueno, pues el peso, 30 años. Muy eso bien. Ha sido buena, buena. Muy salida. Bien. Vamos a escuchar el chiste. Que, como decía, chiste que llegó desde Colmenar Viejo y que mandó Cristina. Esto va un pavo a un bar y dice: bueno, ese chiste es de Sayago y del Pirata, que saben hacer el pavo súper bien. Sí, pero se ha quedado sin final. La contestación, ¿qué pasa? Bueno, desde Cantabria, vamos a por el chiste que mandó José Luis. Papá, ¿por qué el virus del 2020 es el COVID-19 y la primera fase es la fase cero? Y dice: mira, hijo, por la misma razón que cuando tú y yo vamos a pasear y me tomo dos cervezas, le decimos a tu madre que es una y cero, cero. Efectivamente, hay que saber ser político cuando contestas. Oye, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí el de Carol me ha gustado mucho. Sí, ¿eh? A mí también. Yo me quedo con Carol. Venga, ¿sí? Venga, ¿estás seguro? Sí. Venga. Pues, Carol, camino de Menorca va una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo, de la Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza. Así que, si tú quieres conseguir una gorra con el diseño y el logo de Rock FM, pues estás tardando en buscarte la vida y mandarme un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Y no te creas, que la gorra llegará, por mucho que digamos que el pirata tiene guasa. Es... En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí estamos, son las 8 y 12 minutos de la mañana. Es jueves 21 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde ahora mismo, en mi equipo digital de casa, se acaba de encender la luz roja, lo cual quiere decir que Sayago quiere contar algo. Sí, porque como decía ayer, ha vuelto esta semana el sorteo Euromillones y la primitiva. ¿Sí? Y esto. Sí, ha vuelto. Martes, por ayer, cierto, por eso, ya así podemos volver a ganar la ilusión de ganar, porque es otra cosa, no. O sea, la ilusión, sí. La ilusión. Fíjate, el día 11 de junio, Pirata, que a ti te gusta mucho más, la Lotería Nacional vuelve también. Sí. El 11 de junio. Sí, y esto, ahí tiene una probabilidad de 1 de cada 60,000. Probabilidades de que te pueda tocar. Y fíjate que los expertos en estadística han hecho cálculos de probabilidades sobre esto, y hay una posibilidad entre 292 millones de hacerte rico con la lotería. O sea, ya no de que te toque, sino que hacerte rico. Y han descubierto cosas que hay más, porque son más probables que ganar la lotería, ¿sabes? Como por ejemplo, pues mira, convertirte en astronauta. Es una posibilidad. No, sí. Una entre 12 millones. Hombre, tú fíjate, hay una posibilidad entre 12 millones. Y ser astronauta y ministro, ni te cuento. Fíjate, y ahí está Pedro Duque. Fíjate si tienes suerte. Luego, salir con una top model, tienes una posibilidad entre 88,000. O sea, que más caso, que ganar la lotería. Sí. En mi caso, ninguna posibilidad. Pero bueno, hay una entre 88,000. Sí, es más fácil la es lotería. Es más fácil. Mira, más probabilidades así curiosas, que son más fáciles que ganar la lotería, es ser alcanzado por un rayo. Una entre 15.300. Ah, sí, eso es más fácil. Sí, sí, sí, sí, pero espérate que esto se complica, porque ser alcanzado por un rayo dos veces, una entre 9 millones. Ah. ¿Sabes? Y ya ser alcanzado por un rayo tres veces, no hay ninguna posibilidad porque te has muerto en el segundo, ¿sabes? Si te has alcanzado dos veces el rayo, ya es que vamos, fíjate. Pero esto puede ir a peor. Hay una probabilidad más rara todavía y mucho más fácil de que te toque la lotería, que es morir alcanzado por un rayo mientras te ahogas. Fíjate, ¡ostras! Eso es, ¿ostras?, una posibilidad entre 183 millones. Y en el acta de función ya sabes lo que te pone. Muerto por imbécil. Sí. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en las Rock Efemérides. En 2008, Steve Tyler, el cantante de Aerosmith, que era conocido, entre otras cosas, por haber superado su adicción a las drogas en décadas anteriores, sobresalta al mundo diciendo que se va a recluir en un centro de rehabilitación en Pasadena. Bueno, ¿sabes en realidad lo que pasó, Sayago? Que es que entró para recuperarse más que nada de los dolores que le producían en una pierna cirugías anteriores que le habían hecho. Entonces, claro, tomaba calmantes y una cosa llevó a la otra. Pero en realidad entró para esto. Él decía que necesitaba aislarse del mundo tanto para recuperarse de una cosa como de la otra. Y así lo hizo, claro. No, y bien, además, le salió bien. Sí, sí, vamos, ahí está, ahí está. Fíjate, por eso te digo. Fíjate, en sus últimas apariciones en el escenario, cómo va y con esa edad que tiene. En 1967, en un día como hoy, Jimi Hendrix firma con Replis Records, el sello americano que era propiedad... Fíjate. Warner Brothers era, sí. Sí, bueno, Warner Brothers era quien distribuía los discos, pero el sello... era de Frank Sinatra, la compañía discográfica de Frank Sinatra. Bueno, este sello lo había hecho Frank Sinatra con la intención de que no le pasara como a él y que cada artista tuviera libertad absoluta para hacer la música que le diera la gana y además que fuera dueño de su propia obra, ¿no? Fue parece una mecenas, sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero parece increíble, Sayago, una conexión entre Frank Sinatra y Jimi Hendrix, ¿eh? Pero sí, ahí parece está. Lejana, pero está. Bueno, hay más conexión entre Hendrix y Sinatra, pero esa es otra historia. Bueno, lo cierto es que la Replis americana lanzó los tres discos de la Jimi Hendrix Experience antes de que él fuera por su cuenta. Y en un día como hoy, de 1979, Elton John se convierte en el primer artista extranjero en tocar en la Unión Soviética. Ofrece el primero de los 8 shows que tuvo en Leningrado, en la Unión Soviética. Bueno, fíjate, el rock and roll estaba prohibido en aquellos tiempos en la URSS y había una lista de grupos más que prohibidos: AC/DC, Sex Pistols, Tina Turner, Pink Floyd y por supuesto también estaba Elton John. Pero primero, Elton John estaba haciendo una gira él solo con su piano y entonces, claro, eso ya era, digamos, como más light, ¿no? Y por ahí tragaron. Pero también había otro motivo y es que al año siguiente, en 1980, la Unión Soviética sería sede de los Juegos Olímpicos. Y claro, había que decirle al mundo, mira qué publicidad también somos. Claro, que somos. Claro, guays. Entonces va Elton John y da el concierto. En las primeras filas, los capitostes del Partido Comunista que no tenían ni para joder la idea de quién era Elton John. Y el Elton John, para echarle un poco de leña al fuego, hizo una versión del Back in the Years de los Beatles. Y al día siguiente le dijeron, como que esta, que mejor que no la toques, aunque Elton John... Canta Nikita. Sí, señor. Uno de los temas que interpretó con su piano en aquel mítico concierto de Leningrado fue el Rocket Man. She packed my bags last night, pre-flight. Zero out, 9 a.m. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, termino las noticias en China. Anda, allí, sí, cómo mola, ayer, 20 de mayo, se celebró allí lo que aquí sería el Día de San Valentín, ¿vale? Pero ha habido una mujer que lo ha celebrado de una manera bastante curiosa. Zhao, que así se llama a la mujer, le ha mandado a su exnovio, atención, 1.000 kilos de cebollas, porque, según ella, ahora le toca llorar a él. Es que es la leche. Por lo visto, sí, por lo visto su novio le fue infiel y ahora para que llore le manda 1000 kilos de cebolla. Que te digo yo, con una yo tengo, ¿eh? Yo con una ya son unos limones. Bueno, pero por si acaso. Imagínate ya. Con 1000. Mejor que sobre que no que falte. Sí. Menuda indirecta, ¿eh? Yo creo que había sido más fácil enviarle un par de melones dentro de una caja fuerte. Así queriéndole decir que nunca más va a tocarlos. Sí. Pues sí. Esa es mucho mejor. O directamente yo le hubiese mandado una naranja, ¿sabes? Para recordarle que ahora que está solo, se la tiene que pelar él. O sea, cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8:42 de la mañana. Quiero decirte algo. La filosofía estudia la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral. La moral es la que yo tengo para aguantar la manera que tiene de ver las cosas este tipo cada mañana. ¿Hablas de mí? Sí, de tu filosofía de bolsillo, Sayago. Vale, vale, era para tenerlo claro. Por si acaso. Venga, vamos a ello, venga, sin dilación. Llevamos ya 60 días sin pisar el puesto de trabajo y ya te puedes sentir como un senador. ¿Eh? Igual, ya sabemos lo que sienten. Es lo más parecido, sí, eso es lo que decía, para que vean lo que es. Por fin, por fin, por fin este verano los madrileños sabrán lo que es aguantar a madrileños en agosto. ¿Eh? En ese caso estoy yo. Yo soy y madrileño. Madrid en agosto, con el efectivamente, calor. Efectivamente, sí, señor. Aquí en mi playa. Venga, más filosofía. Todo mi apoyo a la gente con la cara grande. La mascarilla os queda como la pegatina del melón. Y eso no es nada justo. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Australia. Allí está previsto que la Liga de Fútbol se reanude el próximo 11 de junio. Pero hay algunas condiciones que los jugadores tienen que respetar. Según publica el periódico australiano Herald Sun, se ha instado a los futbolistas a limitar sus parejas sexuales. Una aventura de una noche, sí. Jugar al Don Juan, no. Así lo han dicho. De Pascuas a Ramos, eso. Los solteros lo tienen bastante complicado. Sí, claro. Más fácil. Fíjate tú que digo yo que es más difícil de cumplir cuando juegan de visitante, ¿sabes? Porque los orgasmos ahí fuera de casa valen doble. Claro, ahí te van a penalizar. ¿Sabes lo malo de esto, Lucía? Que como ganen la Champions, van a coger la copa por las orejas y la van a poner mirando a Burgos. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Vamos primero con las presentaciones. El Rockmaster es José Antonio Águila y participa desde en la provincia de Girona. Va a jugar por mantener su título y por conseguir acumular 400 pavos. Buenos días, Rockmaster. Buenos días, familia. Venga, que tenga mucha suerte. Vamos a por ello, ¿vale? Venga. También le deseo suerte a Álvaro Pérez de Sevilla, que le recibo en el teléfono. Buenos días, aspirante. Buenos días, pirata. Bienvenido a Rock FM. Nada de nervios y respuestas certeras, ¿vale? Venga, prepárate que vamos, porque antes va a recordar Sayago cuáles son las reglas del juego. Como siempre, va a ser ahora José Antonio quien comienza el concurso, que para eso es el Rockmaster, y al final del tiempo sabremos y haremos el recuento para saber quién gana los 100 euros y el título. La pirata, tú sabes ya que tienes que lanzar las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos, más tensos que el señor Roca viendo Juego de Tronos. Así que cuando empiece el tiempo, empieza el juego. ¿En qué año se formó Offspring? ¿En el 84 o en el 98? En el 84. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Ozzy Osbourne? ¿Crazy Train o Catch Your Train? Crazy Train. Sí. ¿Qué banda está formada por hermanas? ¿Heart o Hall? Heart. Sí. Acaba el título de este tema de Bruce Springsteen. ¿Human Money o Human Touch? Human Touch. Sí. ¿Qué banda continúa en activo? ¿Whitesnake o White Stripe? Whitesnake. ¿Quién compuso el tema Will Will Rock You, The Queen, Roger Taylor o Brian May? Brian May. Brian. ¿Qué tema de los Rolling Stones surgió de un sueño de Keith Richards? ¿Satisfaction o Wild Horse? Satisfaction. Claro. ¿Qué tienen en común AC/DC y Guns N' Roses? ¿Se formaron el mismo año o compartieron al cantante? Al cantante. Al cantante. ¿Qué banda tiene más discos de estudio publicados, Pink Floyd o Mr. Big? Pink Floyd. Sí. ¿A quién se le asocia como el arquitecto del rock and roll? ¿A Elvis Presley o a Little Richard? Little Richard. Sí. ¿Qué fue antes, la Creedence Clearwater Revival o la Creedence Clearwater Revisited? La Revival. La Revival. ¿Cómo se llama la banda donde coincidieron George Harrison, Bob Dylan y Roy Orbison? ¿Yardbird o Traveling Wilburys? La segunda. Sí. Toma ya, vaya plenazo. Pleno total, ¿no? Pleno vaya total. Vaya ritmo lleva José Antonio. Ha tenido 12 preguntas, 12 respuestas acertadas. No ha dejado abrir boca a Álvaro de Sevilla. Y ya sabes que seguimos teniendo el mismo Rockmaster Pirata. Pues efectivamente, José Antonio Águila de Cuar, en la provincia de Girona, acumula 400 pavos, sigue jugando. Se apea del concurso porque no tuvo otra opción. Álvaro Pérez de Sevilla. Gracias, Álvaro. Espero que esperando a concursar, a participar, al menos lo hayas pasado bien. Vuelve a intentarlo, Álvaro, vuelve a intentarlo, que te estamos esperando desde ya mismo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9:30 de la mañana, recuerdo, de un jueves 21 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Sayago Lucía, qué risa. ¿Qué me mandó ayer una historia a Raquel Piqueras, nuestra experta en redes, que contaba cosas de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, y de Roger Water, el que fuera bajista e ideólogo de Pink Floyd. Pero es que esto me recuerda porque allá por 1983, Pink Floyd estaban a sopapos entre ellos. Tal fueron los sopapos que dos años después acabaron en los tribunales en litigio por el nombre de la banda, ¿no? Era, repito, 1983, y en aquellos tiempos se publicó en un periódico inglés que Roger Water, uno de los contendientes, había encargado a un artista 150 rollos de papel higiénico con la cara de David Gilmour. ¡Qué odio! O sea, fíjate cómo estaban. Bueno, pues ahora sigue la pelea. Un montón de años después, 1983 hasta ahora, haz tú la cuenta si quieres, sigue la pelea. Y ahora Roger Water se queja, según me cuenta Raquel, de que David Gilmour no le deja subir a la web de Pink Floyd una versión que Roger Water ha hecho de un viejo tema de Pink Floyd, lo ha hecho con su grupo, y claro, como era un tema de Pink Floyd, aunque sea una versión, pues lo quería subir y el otro no lo deja. Es impresionante, ¿eh? Desde 1983 hasta ahora, y siguen a la gresca. Bueno, habrá que... Tienen que derribar el muro todavía, no han derribado su muro. No han derribado el muro, vamos, ni queriendo. Hablando de muro, ahí viene. En Rock FM, El Pirata y su banda. ¿Sabes qué te digo? Que cuando quedan 3 minutos para que sean las 10 de la mañana, abrimos el buzón de la rabia. ¡Ah! Grita, grita, grita, sí, no te preocupes. Sí. Para eso estamos nosotros aquí, con el buzón de la rabia, el WhatsApp del programa, el 647-339966, en el que tú nos mandas un audio, un mensaje, pues eso, con una queja, con la persona con la que vives, o tu vecino, lo que te rodea. En este confinamiento estás cansado, no te atreves, y nosotros somos tu altavoz. Y fíjate que nos han mandado un audio, Pirata y Lucía, desde Sevilla, Adrián, y fíjate cómo se queja. Escucha. Tengo un compañero de piso que está siguiendo la moda de hacer pan casero con la cuarentena. Él sigue a una youtuber que hace un pan muy redondito, muy bonito, unos bollitos muy lindos, y él le queda igual de lindo. Lo que pasa es que su pan sabe a mierda, a caca de la vaca, es asqueroso. Lo que pasa es que, como bonito sí es, pues le dan un montón de likes en Instagram y el tío sigue haciéndolo. Encima, lo peor es que me los da a mí para que me los coma yo, que me dice, no, que a ti te encantan. No, lo que pasa es que tú no te los comes porque sabes que saben a mierda. Está quemado el tronco este, ¿eh? Está empanado. Está empanado, Pirata. Pobrecillo. Bueno, nada, ánimo, que el pan es un alimento esencial para la vida. Bueno, sí, nos han escrito al buzón. No. Anabel de Madrid nos ha escrito al buzón de la rabia, nos ha mandado un audio y dice lo siguiente. Tengo un vecino que está aprendiendo a tocar el violín. Un día se animó y salió a las 8 al balcón a tocar una melodía de música clásica, ¿vale? No le salió del todo bien, pero como sé que se está esforzando, le felicité. ¡Ay, Dios! Lo peor que pude hacer. Desde entonces sale todos los días y da unos conciertos horrorosos. Pero es que encima me los dedica y me tira los tejos de paso. Ya que está, yo... Es que vamos a ver, yo que es la última vez que intento ser maja con alguien de mi edificio. Esta, ya cuando baja por las escaleras del portal, ya va con mala cara, ¿sabes? Por si acaso no quieres saber nada, es su vecino. Y Marifé, de Puerto de Santa María de Cádiz, también nos ha escrito al buzón de la radio, dice: menos mal que tengo este altavoz. A ver si se da por aludido mi marido, porque ya no sé cómo decírselo. Lo he intentado de todas las maneras. Pedía a amigos y familiares que nos llamaran al Skype para tener reuniones virtuales y poder poner un poco de decoro. Pero ni aun así. Paco, por favor, ponte unos pantalones y deja de enseñar la huevada en casa. Todo el santo día en calzoncillos que se tira el jodido. 35 años de matrimonio y esto nunca había ocurrido. A ver si ahora que se puede hacer algo de vida en la calle se deja puesto el pantalón al llegar a casa. Y bueno, y termina el mensaje diciendo: gracias y cuidaros. Cuida la huevada tú, cuida la huevada de tu marido, el pobre está pasando. Tu marido sobre todo nos cuidamos. Sí. Bueno, ya sabes, si quieres quejarte en el buzón de la radio, que nosotros lo hacemos por ti, nos mandas una nota de audio o un mensaje al WhatsApp del programa 647-339966. Especifica que es para el buzón de la radio. En Rock FM, el pirata y su banda. Ahí vamos, imparables, en esta mañana de mayo, en esta mañana de jueves 21 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Acaba de sonar Bon Jovi, New Jersey Sound, y ahí está Sayago, que quiere decir algo. Imparables, dices tú, pirata, que estamos imparables. Imparables los sanitarios de este país, que son unos superhéroes. Bueno, ¿qué vas a contar? ¿Qué vamos? Pobrecitos nosotros, ¿qué vamos a contar de ellos a tal altura? Efectivamente, por eso no voy a hablar de ellos, porque ya bastante se merecen y no quiero yo manchar su nombre hablando yo de ellos. Pero sí voy a hablar de superhéroes menos útiles que ellos, por supuesto, pero que tienen nombre más peliculero, ¿sabes? Le hemos puesto nombres peliculeros a los superhéroes de la pandemia. Por ejemplo, está Ojo de Balcón. Ojo de balcón. Sí, Ojo de Balcón tiene visión de 360 grados y 24 horas libre para detectar gente de su barrio que se salta el confinamiento. Ojo de Balcón es implacable contra la gente. Luego está Fatman, ¿sabes? Otro superhéroe de la pandemia. Fatman, sí, se comió 3 neveras durante el confinamiento con su ayudante. El mutante de las garras de Torrendo. ¿Sabes? Esto sí, Rabonido. No, es Fatman y Torrendo. Luego está Tos, también es otro superhéroe de la pandemia. Tos, el dios del esputo, sí. Es un primo hermano de Thor, pero este es Thor. Dios del Espíritu, que es su poderoso pañuelo empapado, ¿sabes? Luego está Epiderman, que es otro superhéroe de la pandemia. Epiderman va con más protecciones que los médicos, ¿sabes? Epiderman es así. Y luego hay otro superhéroe, por supuesto, el más famoso y más conocido de esta pandemia, el superhéroe Supermal. Supermal es el que va al súper sin mascarilla ni guantes y no respeta la distancia de seguridad. Y encima paga en cash, ¿sabes? Sale de casa cuando le da la gana y, por supuesto, tiene un archienemigo que es Ojo de Balcón. Ahí estamos, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Sayago, Lucía, ayer hablábamos de que en Arkansas se había producido el primer concierto en un teatro, después de la llegada del trotavirus, ¿no? Entonces, he estado viendo unas declaraciones de Live Nation, que es una de las mayores multinacionales de conciertos en todo el planeta, ¿no? Sí. La gente que trae habitualmente a AC/DC o que trae a Rolling Stone a España. Y entonces, ellos hacen unas declaraciones de cómo prevén que va a ser la vuelta de los conciertos. Lo primero que dicen es que va a ser poco a poco, que tienen previsto hacerlo de conciertos sin público con transmisiones en vivo, como están haciendo con el fútbol. Se hace el concierto, pero no hay gente en el estadio. Están también contemplando muy mucho lo de los autocines, eso de que vaya un grupo y toque en directo y la gente recluida en su coche. Pero bueno, de alguna manera hay vibración, hay comunicación en ese sitio. Entonces dice que hay grupos que habitualmente tocan en estadio, quiero decir, en grandes recintos, pero que parece ser que ahora están dispuestos a tocar para menos gente, claro. No es lo mismo no cobrar nada a cobrar algo, evidentemente. Bueno, dicen los de Live Nation, la empresa esta grande de conciertos, que durante el verano se podrán hacer conciertos en teatros y clubs en países que estén en franca recuperación. que los países que estén denotando que han podido sí, que parar ha la pandemia, la, la pandemia, pues que pueden hacer conciertos. Y dicen que en otoño el trotavirus, si el trotavirus no golpea de nuevo, habrá en general conciertos para más de 5.000 personas, como máximo para 5.000 personas. Eso en otoño y si el trotavirus no ataca de nuevo. Pero eso sí, aseveran que los grandes conciertos se quedan, los grandes conciertos y los grandes festivales se quedan pospuestos para el 2021. Y acaba el comunicado diciendo: hay luz, amigos, hay luz al final, del túnel, sí, señor. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11:32 de la mañana, porque viene el francotirarrock que cada día aparece aquí, ya sabes, de la mano de O2, la compañía de fibra y móvil, que te deja respirar, que no te da la paliza con nada y que además te trae al francotirarrock. En el día de hoy vamos a rescatar aquella aparición suya en la que contaba cómo tratar bien a los invitados cuando llegan a casa en épocas, en fechas navideñas. Pues vais a aprender mucho ahora, porque os voy a dar consejos para ser unos buenos anfitriones en Navidad, que lo tenemos ya ahí, las puertas estamos de la Navidad. Anfitrión, sí. No sabía cuándo llegaría este día. Bueno, pues si te toca hacer la cena, si hay algo, pues te jorobas. Estás encabronado, pues estás encabronado, pero por lo menos haz la cosa bien. Mira, protocolo aconseja que, en primer lugar, antes de servir cualquier comida, tienes que servir el vino, ¿vale? Esto es fundamental. Protocolo, claro, listo. Míralo, parece hijo de protocolo con... Y así va a ser todo el rato. Bueno, mientras sirves el vino, puedes explicar por qué has elegido ese vino. A ser posible, intenta no decir que estaba de oferta en el Mercadona. Cambia de etiqueta. Si no tienes muy claro cuánto vino comprar, protocolo dice que cojas una botella de más. Coge dos. Sí. Coge dos, que luego te lías y se alarga la conversación y tal. Y venga, cógela, no seas ratón, hombre. Si estás comprando el de oferta en el mercado. Cantidad a servir. Esto es importantísimo. Si es un vino espumoso, llenar dos tercios la copa. Si es un vino blanco, un tercio la copa. ¿Nomás? Y si es un vino tinto, entre un tercio y media copa. Ajá. Conclusión. Compra copas, que te has decidido hacer la cena de Navidad y tienes el básico nocilla, no tienes más, no estás preparado. Un detallazo según el señor protocolo es servir vino dulce para los postres. Con esto dejas loca a la gente, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué vino? Pues moscateles, rancios, pastificados o fortificados. Que no sé, ¿sabes si estamos hablando de vinos o de pueblos de León ahora mismo? Por cada copa de vino pon un vaso de agua. Y si quieres petarlo con la gente que no bebe alcohol, compra varias marcas de agua. Sí, eso dice que queda muy bien. Bueno, pero ten cuidado, a ver si vas a poner agua de Valencia y te cargas a la abuela. Elige bien el agua, a ver si lo dejas en mano de... Brindis, fundamental, un brindis tiene que haber y el brindis tiene sus normas. Solo habla el anfitrión. Sí, muy, muy breve. Por eso alguien dijo lo de salud. Eso estaría bien, con esto queda bien. Se mira a los ojos, no hacernos una falta de respeto muy grave. La familia Fernando Trueba, que haga lo que pueda. Y en el brindis hay tres menciones imprescindibles. Primero, hay que agradecer la presencia a todos los invitados. Luego, señalar la ocasión que nos ha reunido. Y finalmente, felicitar a los comensales por los mejores deseos y el deseo de volver a reunirnos. Ajá. Y luego está la otra opción de dar un golpe con la copa a la mesa y decir: el que no apoya, no folla. Esa es la más protocolaria, ¿no? Esa es la que hace. Bueno, es que te pone aquí unas normas de lo que tienes que decir. También está la opción de ser sincero. Claro. ¿Sí? Podrías levantarte y hacer cling, cling, cling, cling. Señoras, señores, una cosa. Gracias por venir. Ojalá no volváis. No quiero que volváis a mi casa. A tomar café, sí, pero esto de cenar es un marrón que te cagas. Yo no quiero volver a hacerlo. No sé para qué me ha tocado a mí en el sorteo de esta familia. Tomar café. Por cierto, si venís a tomar café, ya lo advierto. No tengo ni leche de soja, ni de almendras, ni de arroz. Tengo la de oferta del Mercadona. No que me caigáis mal, pero seamos sinceros, si no llegas el protocolo no estaríamos aquí ninguno. Vamos a decirlo claro, ¿sabes? O sea, que vamos a beber rápido para intentar pasarlo lo menos mal posible. No es que me moleste tener que preparar la cena, pero yo no sé hacer estas cosas y me llevo dos semanas amargado porque me ha tocado hacer la cena. Me he mirado vídeos en YouTube, he comprado libros, me he comprado una Thermomix, que es lo que le gusta a este, lo que no le gusta a este, que si pongo más, que si pongo menos, las alergias, el gluten, chico. Así no se puede vivir. El año que viene no contéis conmigo, que no voy ni a tomar las uvas. Sigo siendo la familia, pero no me volváis a ver. Y hablar, brindas, te sientas y dices: ¡Feliz Navidad! Y que pasen las pizzas. Aquí estuvo una vez más, una mañana más, presente el francotirarrock, que ya sabes, que llega de la mano de O2, la compañía de fibra y móvil,